Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Lo que os voy a revelar es algo tan baladí como el secreto de la inmortalidad. No sé si estáis dispuestos a escucharlo. Si alguien no lo quiere escuchar, está a tiempo de levantarse, de irse, que no pasa nada, porque esto se está grabando y no será su momento. Pero claro, cuando uno habla de la comida, del alimento de los dioses, tengo que hablar de lo que es el alimento de los dioses. Y ese alimento de los dioses, si hablamos de la mitología griega, es lo que les daba la inmortalidad, lo que le daba la belleza, lo que le daba la juventud. ¿Queréis saber qué es lo que les daba la inmortalidad, la belleza y la juventud? Sí. Ya sois todos inmortales, jóvenes y bellos, ¿para qué más queréis? Pero bueno, a lo mejor, como tenemos ese afán de imitar a los dioses, porque pensamos que los dioses son mejores que nosotros, sencillamente porque están en una escala evolutiva superior, y siempre estamos un poco con la idea de qué hacían los dioses, qué comían o qué bebían, porque el ser humano, en el fondo, queremos participar de los dones, de las bebidas y de las comidas de esos dioses del Olimpo, como se ha representado en tantas y tantas obras artísticas, donde se ve claramente pues, que viven una especie de Edén, en fin, con flores, la gente ahí pues, casi casi en pelota picada, donde todo el mundo es feliz, donde es la Edad de Oro. La famosa obra de Hesíodo, donde se habla de los trabajos y los días, pues una Edad de Oro donde los dioses convivían con los hombres, y donde todo era bonito, hasta que, en fin, alguien comete un error y hay un exilio por parte de la humanidad, y ese exilio, que en el fondo es el simbolismo del Génesis y del paraíso terrenal, es lo que hace que al final pues vayamos purgando nuestras penas a lo largo de distintas existencias y siempre anhelando volver otra vez a esa Edad de Oro, a ese paraíso perdido. Y bueno, y uno de los que mejor resume toda esta mitología y sobre todo toda esa parte más íntima de los dioses, es decir, los dioses en el fondo se comportan como seres humanos, comen, beben, hacen sus necesidades, tienen hijos, se casan, tienen amantes, en el fondo dicen, bueno, si es un trasunto también de los seres humanos, eso mismo también hacen los dioses, pero no olvidéis lo que dice la Biblia, que en el fondo somos a imagen y semejanza de los dioses. Por lo tanto, nosotros estamos reproduciendo en un nivel inferior, en la tierra, lo que están haciendo los dioses en un nivel superior, que es el cielo o que sería el Olimpo. Y en ese Olimpo, tal como nos dice Robert Grace, que sabéis que es el de Yo Claudio, que además era uno de los grandes expertos en esa mitología griega, que la cuenta muy bien en esa obra, pues hablan de eso, donde Zeus, pues rodeado ahí de sus dioses y diosas, pues comparten comida, y ¿quién es el que daba la comida o el copero de los dioses? Era Hebe o Ganímedes, que luego, como veis, sabéis, se convierte en uno de los satélites de Júpiter, para Sisto Pa sería Borne, y es uno de los lugares que hay gente que todavía está habitando allí. Pero no nos vamos a meter en el terreno ufológico, ¿vale? Vamos en el terreno mitológico, que desde mi punto de vista es mucho más apasionante y tiene más aristas. Pero bueno, Ganímedes, que sepáis que es ese copeo, entonces es el que les daba ese suministro de cosas. Y bueno, y había uno de esos dioses, bueno, semidioses, que era Tántalo. ¿Habéis oído hablar de Tántalo? Tántalo era uno de los muchos hijos que tuvo Zeus, en este caso con una ninfa, ya sabéis que tuvo muchos hijos extramatrimoniales, con el cabreo de Hera, que a Hera pues, no le gustaba que Zeus pues, hiciera de sus cosas. Bueno, pues. Y uno de ellos, de estos múltiples hijos, era Tántalo, y bueno, cayó muy bien a Zeus, a los dioses, de tal manera que era uno de los que acudía a estas ceremonias. Y comía, bebía, pero Tántalo era un bocazas. Le cuenta el secreto de lo que comen y de lo que beben a los mortales. Y ya no solo es un bocazas que va contando chismorreos, ¿no? Porque cuando baja a la tierra, Tántalo dice, oh, no ve lo que se están ahí poniéndose hasta las cejas. Comen ambrosía, beben néctar, y además compone de esto. Claro, los hombres dicen, cuenta, pues todo nos viene bien, ¿no? Porque ellos son inmortales, nosotros también queremos ser inmortales. Y una de las veces, pues tanto meter la pata y tanto querer agradar a los dioses, Tántalo comete un error imperdonable. Ya no es porque se vaya de la lengua, un poco también le pasó a Prometeo, que al final entrega el fuego a los hombres, y pasó lo que pasó, que por cierto Prometeo, en otro tipo de leyendas o de mitos, es el que crea realmente al ser humano. Pero eso es prehistoria. En el caso de Tántalo, resulta que un día no había mucha comida en el Olimpo para los dioses y no se le ocurre otra cosa que cocinar a su propio hijo, a Pélope, se llamaba Pélope. Su propio hijo le cocina sin decir que es su hijo, porque dice, bueno, como hay poca comida y quiere ser un pelota con los dioses, pues les voy a dar esta comida que jugosilla, además una carne fresquita, tierna, de un niño pequeño. Y los dioses no se dan cuenta de que realmente está dando de comer a su hijo. Solo se da cuenta una mujer, una diosa, que es Deméter, que por cierto tiene mucho que ver con los ritos ilusiones, que luego lo veremos, ¿no? Los ritos de Eleusis son tremendamente iniciáticos. Deméter se da cuenta y es el que da el chivatazo al resto de los dioses, y los dioses, ya por esta felonía, por esta traición, le castigan. ¿Y cómo castigan a Tántalo? Lo sabéis, ¿no? A Tántalo le llevan al Tártaro. Sabéis que el Tártaro es el infierno dentro de los mitos griegos. Y cómo no, precisamente como Tántalo está asociado a la comida y a la bebida, su castigo eterno es que nunca pueda beber de ese agua, porque cuando intenta beber el nivel baja, ni pueda comer de los frutos de ese árbol, porque cuando intenta comer de los frutos, la rama sube o sencillamente el viento desplaza la comida de su boca. Y así eternamente. Por bocazas. Pero cuidado, cuando hablamos de los alimentos de los dioses, claro, decimos, ¿qué entendemos por dioses? ¿Los dioses del Olimpo? ¿Los dioses griegos? ¿Los dioses mayores? O también hay dioses menores. Y dentro de los dioses menores, sabéis que están los seres elementales de la naturaleza. ¿De qué se alimentan las aves? ¿De qué se alimentan esos espíritus etéreos tan vinculados a los cuatro elementos de la naturaleza? ¿Os habéis preguntado alguna vez eso? Pues hay muchas leyendas. Yo recojo varias de ellas en los libros que he escrito sobre estos seres mitológicos. Y siempre me he preguntado, digo, bueno, pues si las leyendas hacen hincapié en lo que comen las hadas, o los gnomos, o los duendes, aunque son categorías distintas y cada uno come una forma distinta, eso está, siempre está en función también de su nivel de densidad del cuerpo. No es lo mismo cuerpos más etéreos que cuerpos más densos, por lo tanto el alimento está en consonancia con la densidad de su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que un hada etérea, normalmente sus alimentos son más espirituosos que un duende, que son como mucho más apegados al elemento tierra, y por cierto son los más cotillas, ya que estamos hablando de cotillas, porque son los que se inmiscuyen en los asuntos humanos. Por eso hay más leyendas de duendes, porque se dejan ver con más frecuencia. Y por eso son más tontos, porque se les conjura de una forma mucho más fácil. Bueno, pues, en el caso de las hadas, no se les pregunta nunca qué es lo que pueden comer las hadas, qué es lo que dicen las leyendas, las mitologías de todas las tradiciones, incluidas las de España, que son las que más conozco. Pues las leyendas dicen que lo que comen es la esencia o la quinta esencia de la comida. Puede ser, normalmente siempre comidas dulces, puede ser la leche, puede ser la miel o puede ser el néctar de una determinada flor, porque luego hay flores que están asociadas a las hadas. Incluso flores que si tú las ingieres, se abren las puertas de la percepción y tú puedes ver el reino de las hadas. Si alguno está interesado en ver el reino de las hadas, lo decís luego y os diré qué dos flores, qué dos plantas son las interesantes para poder abrir esos canales de la percepción. Siempre y cuando cumpláis los determinados rituales que hay que hacer. Bueno, pues, ¿habéis oído hablar de las flores de Bach? Pues de las flores de Andreas Korte. ¿Qué es lo que realmente es una flor de Bach? Es recoger la esencia, el alma, el espíritu, el elixir de una determinada flor, porque cada flor y cada planta tiene unas propiedades terapéuticas sanadoras espirituales de primer orden. Pero hay que saber cuáles son. Eso no saben las hadas. Si sabemos mirar, si sabemos analizar, no lo tenemos tan lejos la información, no nos tenemos que ir al Olimpo griego, no tenemos que leer las obras de Robert Grace, solo tenemos que conocer nuestras leyendas, que son muy parecidas, por cierto, a las leyendas que ocurren en Siberia o las que ocurren en Polinesia, porque en el fondo todos estos seres se comportan de una forma muy parecida. Cambian los nombres, pero las costumbres, las características son exactamente las mismas, porque estamos hablando de un tipo de seres no humanos que se comportan en su nivel vibratorio de una forma muy parecida. Por lo tanto, si sabemos esto, lo que hizo el doctor Bach es ni más ni menos recoger, analizar algo que ya las leyendas decían desde tiempos inmemoriales que hacían las hadas o el pueblo subterráneo o la buena gente o los sires. Es decir, los distintos nombres que se les han dado según las costumbres y según las zonas. Por tanto, es un dato que os dejo ahí. Cada vez que os echéis unas pequeñas gotitas sublinguales de una determinada flor en función de Dr. Bach o cualquier otro, ya os he dicho a Andreas Korte, que también sigue un poco esta misma tradición, que sepáis que en el fondo es lo que dicen esas leyendas que absorberían estos espíritus elementales de la naturaleza. Pero que en el fondo es lo mismo que hacen los dioses. ¿Os dais cuenta que cuando había que hacer una ofrenda a los dioses, esto lo dice tanto la Biblia como la Avesta o como cualquier libro sagrado y religioso de la antigüedad, a los dioses hay que darles comida, hay que colocar comida, y además comida en general que tenga sangre, porque la sangre es algo delicioso para ellos, es como una golosina para los dioses, tiene que haber sangre. Pero cuidado, cuando tú dejas esa ofrenda en el altar, en un altar determinado, imaginaros en un altar de Tanit, por ejemplo, dentro de Cartago, tú dejas la comida con su sangre, con sus patas de animales ahí rebosantes de grasa y de sangre, y tú al día siguiente la encuentras exactamente igual. Pero no es exactamente igual. De hecho, esa comida o esa bebida que tú has dado a los dioses, y esto se utiliza mucho en el budismo, en el sintoísmo, en el hinduismo en general, donde se deja comida y dejan flores, pero sobre todo comida y bebida a sus dioses, la comida al día siguiente está exactamente igual aparentemente, físicamente. Pero lo que han recogido, lo que han absorbido esos dioses, es lo que Robert Tiernavel Foy, en La Comunidad Secreta, uno de los libros que os recomiendo, llama el foison. El foison es la esencia, el espíritu de ese alimento. Por eso, ese alimento, esa pata de cordero, ese queso, esa leche o ese dulce, no lo puede ingerir ni un humano ni un animal. Porque ha perdido su espíritu, ha perdido su esencia y, por lo tanto, te puede enfermar. Nadie se atrevería a comer la comida de los dioses, porque los dioses han absorbido lo más importante de esa ese alimento. Es una pista importante, por eso, ¿por qué esa manía de dar estas comidas en pueblos además que están pasando hambre y se lo dan a los dioses? Porque a los dioses hay que contentarles, y se les contenta con la comida y con la bebida, porque no deja de ser una forma de soborno para luego tú pedirle otro tipo de elementos protectores. Y ya que hablamos de eso, hace poco salió un libro, estamos hablando del 2016, que es este, el de Joshua Kutchin, que se llama Un banquete troyano, donde él analiza lo que comen como tres entidades muy diferentes. Por una parte, esos seres elementales de la naturaleza que os estoy comentando, pone multitud de casos, por cierto, ninguno de España, lo que comen los bifús y los que comen los alienígenas. Y es interesante, porque desde mi punto de vista ahí sobran los bifús, es decir, los bifús no tienen que ver con esto, y comen otro tipo de cosas, y bueno, y sería para analizar con otro tipo de metodología, porque los bifús forman parte de esa criptozoología, y la criptozoología, desde mi punto de vista, son terrenos separados del mundo alienígena y del mundo de los elementales de la naturaleza. Pero bueno, él lo analiza así. Pero si sumamos un poco dos extremos, como serían los contactos en la tercera o en la cuarta fase de estos seres alienígenas, ¿no?, de estos ufonautas, y lo analizamos con lo que comen los dioses mayores o menores, es decir, estos espíritus elementales de la naturaleza, es verdad que hay una serie de elementos comunes. Y eso nos hace pensar que, cuidado, que también en ese terreno, en ese otro mundo, hay alimentos tabú. Para nosotros, los que estamos aquí, seguramente, si uno es vegano, uno es vegetariano, uno es carnívoro, uno pues tiene determinadas intolerancias alimenticias, pues tiene alimentos que son tabú para él. ¿Por qué? Porque le hacen mal. Bueno, pues estos dioses también tienen alimentos tabú. Hay cosas que no se les puede dar. Y si se las das, no las quieren. Y si insistes en dárselas, a lo mejor te echan una maldición. ¿Y sabéis una de las cosas que no aceptan, que no toleran estos seres? Y de hecho, cuando ellos dan comida, también evitan ese ingrediente. La sal. Son alimentos sin sal. Pero los ufólogos que hay aquí, y los que conocéis bien la casuística ovni, hay muchos casos, como el caso de Joe Simonton, cuando entregan uno de estos seres comida a un humano, esa comida no tiene sal. La sal es un alimento tabú. Y esto lo cuenta Joshua Kutchin, junto con otro tipo de cosas. No analiza, por ejemplo, los alimentos de las apariciones marianas, que sería muy interesante. Pero bueno, no va a tener toda la información. Él hace lo que puede, y lo que hace, lo hace correctamente, ya digo, descartando el terreno de los Bigfoot, que para mí es otro terreno distinto. Pero sí es verdad que hay unas características comunes entre la comida, vamos a llamarla élfica, y la comida ufológica. Y ojo, hay dos tipos de comida. Una es la que ellos ingieren, lo que ellos comen, y otra es la que ofrecen al humano de turno. Cuando digo el humano de turno, al testigo, al contactado, al vidente, etcétera, ¿de acuerdo? Es distinto. Entonces, hay mayor profusión de alimentos líquidos que sólidos. La mayoría de los contactados que han sido abducidos, tal, le dicen que les meten líquidos, voluntaria o involuntariamente. Les meten líquidos a cascoporro. Y algunas veces por agujeros que ellos no quieren. Ah, no haber sido abducido. Pero, tanto en un caso como en otro, tienen una característica común. Ese líquido, esa comida, sirve como previo al contacto, es decir, entra en contacto un ser, vamos a llamarle élfico o un ufonauta, con el humano y le da comida, ya de entrada. Y esa comida lo que sirve es que le abre las puertas de la protección. Es como que le abre el canal perfecto para que la conexión sea más evidente. Un poco lo que decía Marcelino Requejo con los videntes de las apariciones marianas. Hay tres videntes en Fátima, sin embargo dos ven y oye, y otro se queda irales, ¿no? Solo ve, pero no oye. Es decir, para que la conexión, la comunicación, la puerta o el punto de encaje sea perfecto, le dan esta comida o esta bebida para que a partir de ese momento no haya ningún tipo de impedimento de obstáculo mental. Porque todas las apariciones y todos los contactos con este tipo de seres hay una parte que es cerebral, es decir, conecta directamente con nuestras ondas cerebrales. Por eso puede haber otra persona que no se está enterando de la misa de la media alrededor. Entonces, para evitar eso, para evitar que la conexión no sea pura, se les da esta comida. Esa sería uno de los casos. Y el otro es cuando la comida, la bebida, se va al final del contacto. Ya ha tenido la experiencia el testigo, ha recorrido Ganímedes, ha estado en miles de aventuras psicodélicas, y luego le dan la bebida. Y esa bebida lo que hace es el efecto de tener una amnesia. No se vuelve a acordar de nada. Es decir, se produce ese olvido que también se menciona en los mitos clásicos, tanto de Roma como de Grecia. Es decir, se produce un estado casi catatónico a nivel inconsciente del testigo para que no recuerde la experiencia. Y lo que hace el líquido o la comida final después de este contacto es borrarle la memoria a nivel consciente. Que ya sabéis que luego, a través de una serie de regresiones, se puede reavivar esa memoria. Entonces, fijaros la importancia que tiene la comida. Muchas veces en las leyendas pasa desapercibido. Bueno, entonces le dio a comer tal y hizo tal cosa y bailó y cantó. No, cuidado, le dio a comer qué. Porque ese qué es lo que está marcando el punto de inicio, el punto final de esa experiencia sobrenatural. Importantísimo, fijaros siempre en esos detalles. Porque hay gente que no se fija. En la comida y pasa. Y otro detalle importante. Cuando uno entra en el reino de las hadas, si queréis entrar, si algún día tenéis ocasión de entrar, o bien por la ingesta de estas plantas que os diré dentro de poco, o como queráis, nunca comáis su comida. Nunca. Ni bebáis su bebida. Porque entonces os quedaréis allí. Ya no es que lo olvidéis, es que no regresáis. Igual que pasa con la comida de los muertos. Nunca se debe comer una comida que te da un fantasma, un espectro, alguien que viene del otro lado. Porque la comida te ancla. Y ahí viene también toda la simbología, el día de todos los santos, el día de difuntos, porque hay que dejar comida a los muertos. ¿De acuerdo? Pero también nos meteríamos en otro terreno proceloso que no vamos a hablar. Muy bien, entonces se ha hablado de la Biblia, del Génesis, es obligado porque hay un fruto prohibido. Ese fruto prohibido, sabéis que marca un antes y un después en Adán y Eva. ¿Qué había? ¿Qué había? Os veo como muy atentos, que no se duerme nadie, ¿no? ¿Qué había en el jardín, en el paraíso, en el Edén? ¿Había dos árboles? Había dos árboles, yo ya lo digo. ¿Qué dos árboles eran? El manzano y el manzano, ya directamente debe decir la especie. ¡Hala! Claro, el Génesis capítulo 2, versículo 9, no habla de ningún manzano. A ver, habla de dos árboles. Dos árboles. El árbol de la vida, ¿os suena? Ah, vale. Hay un árbol que es de la vida. Y el otro árbol, ¡qué manía con las especies! El árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De qué árbol le dice Yahvé que no coma? El de la vida no, le deja ahí, ¿no? Fijaros el simbolismo. El árbol de la vida representa la unidad. El árbol del conocimiento, del bien y del mal, representa la dualidad. ¿Y qué le dice? No le puedes tocar y no puedes comer. Prohibición absoluta. Pero hay una serpiente por ahí que se mete, ¿no? En fin, ya, ¿no? Dice, voy a tentar aquí, a ver qué pasa. Y efectivamente tienta y dice el Génesis que comen del fruto prohibido. Pero la Biblia, el Génesis especifica lo que es el fruto prohibido. Porque ese fruto prohibido, ¿qué tiene como consecuencia? Que abren los ojos, despiertan, se dan cuenta de dónde están. Y como han transgredido un tabú que directamente les impuso uno de sus dioses, Yahvé, fijaros que utilizo correctamente la palabra, no hablo de Dios, hablo de Yahvé, hablo de uno de los Elohim. Entonces les expulsa del paraíso. ¿Por qué? Porque han accedido a un conocimiento prohibido. No estaban todavía capacitados para acceder a ese conocimiento. Al conocimiento de la dualidad, al conocimiento del bien y del mal, al conocimiento de distinguirse y de tener autoconsciencia. Y por lo tanto, fuera, adiós, se van del paraíso. ¿Pero cuál era ese fruto prohibido? Ese fruto que te abre los ojos, ese fruto que te da la conciencia casi infinita, pero también el dolor, porque a partir de ese momento te das cuenta de que ya no estás en el panteón de los dioses. Ya te tienes que cubrir con vestiduras, ya no puedes ir desnudo, y además te tienes que alimentar y ya no eres tan feliz. Ese es el precio que pagas por el conocimiento. ¿Cuál es el fruto prohibido? ¿Cuál era? ¿Por qué decís la manzana? ¿Porque la veis ahí, en este cuadro? ¿O porque Durero pintó esto? Aquí, en este cuadro, hay dos errores muy claros. El cuadro a nivel artístico es impecable. Durero era un genio. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero hay dos errores. ¿Cuáles son? Tienen ombligos. No pueden tener ombligos. Que yo sepa, ninguno de los dos nace con placenta y con cordón umbilical, ¿no? Uno es creado del barro y el otro, y la otra dicen que es una costilla de Adán. Cuidado, hay dos creaciones de Adán. No me voy a meter ahora. Hay dos creaciones de Adán. Entonces, el ombligo sobra. ¿Sabéis que hubo tratados, igual que se habló del prepucio, que había tratados sobre si nuestros primeros padres tenían o no tenían ombligo? Vamos, tocho hay de 500 páginas para demostrarlo. Uno decía que sí, otros que no. En teoría no lo debería tener. No hay ombligo. Pero sin embargo, ahí también pone una manzana. En ningún momento se habla de una manzana. Y luego, ¿cómo dice que se cubre cuando ven ahí que tiene sus vergüenzas al aire? ¿De qué? De parra, otro error. Siempre se habla de una higuera, por lo tanto sería un higo. Con todas las connotaciones que tiene el higo. Así que, ni ombligo, ni manzana, ni hojas de parra. Eran hojas de higuera. ¿Será posible? ¿Y nos han engañado hasta ahora? Óscar, hay que volver a reescribir el libro. Ahí lo tenéis, distintas representaciones. Esto es interesante para que os fijéis cuando veáis un cuadro de estos, ¿no? Pero claro, aquí llega nuestro amigo Robert Graves, el que os he dicho antes, y él tiene una teoría. Dice, yo sé, o creo intuir, cuál era el fruto prohibido. Era un hongo. Era un hongo alucinógeno que les abre la conciencia. Sus alcaloides le permitieron a Adán y Eva darse cuenta de quién eran aquí y ahora, en qué momento estaban, en qué lugar ocupaban y cómo cabrearon a Yahvé y a sus ángeles. Un hongo, porque tanto él como Gordon Watson, por ejemplo, o Teres Mankena, siempre han pensado que lo que ha permitido la evolución del ser humano es precisamente la ingesta de un determinado o de varios determinados hongos o setas. Setas entiogénicas, setas que te abren la conciencia, que te permiten despertar, que te permiten evolucionar, que hacen que te des cuenta de que realmente somos seres humanos, que tenemos una chispa divina, que hay que saber, por supuesto, evolucionar y alimentar. Ahí tenéis el libro clásico de Teres Mankena, os lo recomiendo, El manjar de los dioses, la búsqueda del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es una historia de esas plantas, de esas drogas, de esa evolución. Pero claro, aquí está la pregunta del millón, si realmente vamos a suponer que Robert Graves, Teres Mankena y Gordon Watson tengan razón, es un hongo el que despierta a nuestros primeros padres, y no solo a nuestros primeros padres, que ya sabéis que no deja de ser un símbolo de las primeras humanidades que fueron poco a poco evolucionando. ¿Qué hongo podría ser eso? ¿Qué seta podría ser? La manita. Muy bien, la manita. ¿Has leído la Teres Mankena? La manita muscaria es un referente casi universal de que sería posiblemente la seta que es la que amplía la consciencia del ser humano, tomada, evidentemente, con las precauciones debidas en las dosis justas y, por supuesto, dentro de un ritual sagrado. ¿Qué ocurre con las drogas y con las setas y con los psilocibes? Que cuando llegan al mundo profano y dejan de tener ese ambiente y ese espacio sagrado, vuelven loco a la gente. ¿Por qué? Porque no saben utilizarlas. Es como que tienes una llave que te abre multitud de tesoros y lo que te hace es que te crea la codicia, la ambición, ¡ah, todo mío, todo mío! Y al final te funde los plomos. Bueno, pues con todo eso hay que tener ese sumo cuidado. Estamos hablando dentro del plano sagrado, ¿de acuerdo? Y la manita muscaria es un candidato perfecto para esto. Y Teres Mankena, que ahí tenéis ya con cara de alucinado, porque claro, tuve que probarlo para comprobar in situ que esto funcionaba. Es lo que tiene. Es la dura vida del investigador. Tienes que probar de aquí y de allá. Algunos no lo contaron. Algunos se quedaron en el camino. Pero hay muchos libros, el otro autor que os dije, Gordon Watson, que era un personaje que no le interesaba para nada esto, pero al final con el tiempo se convierte en el fundador de la micoetnología, o de la etnomicología, podemos llamarla de las dos maneras, es decir, la etnografía, pero basada en los conocimientos profundos del hongo. Ya sabéis que la ciencia que estudia son cosas, la micología. Y entonces Gordon Watson se queda alucinado también porque sale de unas perspectivas tremendas, sobre todo cuando va a México. Él va a México, él era el clásico estudiante cerebrado americano que le importaba tres narices todo esto. Pero sí sabe, a nivel antropológico, porque él había estudiado, que había personas en México, en concreto una mujer, María Sabina, una mujer mazateca, que hablaba con sus honguitos, con sus sustancias alucinógenas que la permitían ver lo que normalmente está velado para un ser humano. Es decir, levantaba metafóricamente el velo de Isis y veía ese mundo invisible que no podemos ver habitualmente. Veía a los dioses y veía a toda una fauna que hay alrededor de nosotros, pero que no podemos percibir sencillamente por una cuestión de vibración. Pues muy bien, entró en contacto con María Sabina. Y María Sabina le abrió los ojos. Porque no solo le abrió los ojos por lo que vio hacia ella, sino por lo que él vio también cuando le pasó los psilocibes. Porque ella no trabajaba con la manita muscaria, trabajaba con psilocibes. Es otro tipo de hongos que ahí la tenéis, a María Sabina, en pleno funcionamiento. Ya os diré lo de la mano. Y ahí lo tenéis como también, pues había que darle, en fin, la labor del investigador. Gordon Watson, claro, ahora os podéis imaginar, esto lo hace en los años 50 y 60. Ahora os podéis imaginar porque en los años 60 se convierte en un referente de los hippies. Gordon además todo el mundo leía sus libros. Dice, sí, esto te pone y tal. Claro que te ponía. Lo que pasa es que no es lo mismo lo que él hacía dentro de ese contexto sagrado y ritualístico de esa gran chamana, que era María Sabina, con lo que luego se hizo posteriormente con los psilocibes, con la manica muscaria, con el yagué, con la marihuana y con todo tipo de drogas. Siempre hay que ser un poco conscientes e inteligentes con lo que haces. Pero eso es importante, porque Gordon Wasso es cuando empezó a escribir todo este tipo de libros que son referentes. Fijaros, La búsqueda de Perséfone, que tiene mucho que ver también con uno de los mitos griegos, que si luego hay tiempo os comentaré, el camino de Eleusis, es decir, qué rituales hacían en Eleusis, que es una localidad que estaba muy cerca de Atenas, donde se hacían los ritos eleusinos, que eran ritos mayores o menores, donde tenía que ver con Demeter y con Perséfone, y donde se utilizaba una sustancia extrañísima, alucinógena, que era el quiqueón. Entonces se ha debatido mucho sobre qué podía ser el quiqueón, y Gordon Wasso da su teoría de lo que podía ser el quiqueón, que era cebada, por una parte, según él. También había miel y también había un tipo de planta, algunos dicen que era poliomenta, y otros que había otro tipo de planta o de sustancia que es lo que creaba estos efectos alucinógenos a tope, porque los ritos mayores y los ritos menores incluso estaba absolutamente prohibido de revelar cualquier circunstancia bajo pena de muerte. O sea, lo que ellos veían era tan importante que no se podía revelar a nadie. Esa era la clave. Entonces, pasando de María Sabina, si hablamos de la manita muscaria, ya digo que es la seta que tiene todas las papeletas para ganar el premio de ese fruto prohibido y de esa puerta de la percepción, que también, por cierto, ya sabéis que las puertas de la percepción es el título de una de las obras más conocidas de Aldous Huxley, que también, como no, como gran científico que era, lo probó todo. Y lo probó además con resultados muy enriquecedores. O sea, ¿os dais cuenta que una de las obras que escribe Gordon Wasso se titula Soma? Y el Soma era esa bebida, esa ambrosía o ese néctar que se menciona en los mitos griegos, pero el Soma sería el equivalente en los ritos védicos. Por eso él utiliza la palabra Soma. Y él piensa que uno de los componentes del Soma, de lo que bebían los dioses védicos, por lo tanto los dioses hindúes, tenía que ver con esa manita muscaria. Y dentro de los alcaloides que tiene la manita muscaria, dentro de esos alcaloides, está la muscarina, está la bufotonina. Y la bufotonina es una sustancia que tienen los sapos en la piel, que por eso, fijaros un poco cómo hilamos fino, pero para que deis cuenta que todo está interrelacionado. ¿Por qué a las brujas se las asocia con sapos? Aparte de gatos negros. Que luego ya, bueno, no nos dará tiempo, pero luego os diría por qué se les asocia a gatos negros. ¿Pero por qué también a sapos? Porque el sapo, y de hecho, por ejemplo, en el proceso de Zugarramurdi, en el auto de fe de Logroño, de 1610, se utiliza la palabra sapos muchísimas veces. Iban sapos vestidos y desnudos. Y sapos, además, se los tenías que exprimir para sacar su sustancia verdinegra y luego ingerir para que se produjeran esos vuelos metafóricos de las hadas y de los brujos y de los aquelares. Bueno, pues el sapo se sabe que tiene bufotenina en la piel. Y si tú eres capaz de chupar esa piel, como hizo Homer Simpson en su momento, te puede pasar lo que te puede pasar. Y no es descabellado, para nada. Mark Groening, cuando hace estos dibujos, sabe perfectamente que si le pegas un lingotazo a un sapo, trasciendes. Ahí tenéis a nuestra amiga la manita muscaria, que no tiene que ver con la manita faloides. Y no tiene que ver con la manita cesárea. Tiene que ver, es que forma parte de la misma familia. Pero cuidadito con cada una de ellas. Porque unas te matan, otras no pasa nada, y esta, ¿por qué la llaman la manita muscaria? O la falsa lonja, o la matamoscas. Sencillamente porque te crea estados de alucinación. Musca viene de mosca. Entonces, fijaros que también incluso dentro del mundo de las jerarquías demoníacas, ¿recordáis que hay un demonio que es el señor de las moscas? Por lo tanto, son aquellos que tienen el poder de atracción, el poder de embriagarte, el poder de que veas cosas que no existen en tu realidad ordinaria. Y como decía, uno de los síntomas, o uno de los alcaloides, de los principios activos, era la muscarina, que, ya he visto que las propiedades es un activador del sistema nervioso, y por lo tanto hace que tengas unas sensaciones alteradas de tu conciencia y que a veces pues tengas una sensación de que estás muriendo literalmente, pero no lo es, sencillamente estás entrando en otro nivel de conciencia. Por eso el antídoto sería la atropina, porque la muscarina, ya digo, aparte de otras sustancias, son las que te crean unos efectos entiogénicos que a veces, y esto es lo importante, algunos antropólogos han pensado que esos efectos muchas veces se confunden con la visión de los gnomos. ¿Por qué digo eso? Porque ¿cómo es un gnomo? Un ser que normalmente va vestido de blanco, con una capucha roja, ¿no? Y que vive en los lugares donde, por cierto, crecen las amarillas muscarias. Lugares en las raíces de los pinos negros, de los abetos. Y luego hay una teoría, que ahora os comentaré, de un antropólogo catalán, que cree que la creencia en este tipo de seres elementales tiene que ver con la ingesta directa de la amarilla muscaria. Pero bueno, antes de ir a la parte antropológica, una obra que todo el mundo conoce. Alicia en el... País de las Maravillas. Fijaros que en Alicia en el País de las Maravillas, cuidado, no es una obra infantil. Es como Platero y yo. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Infantil, no la habéis leído. Hay cosas que no son infantiles. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, no son infantiles. Están llenas de claves esotéricas y simbólicas, ¿vale? Bueno, pues en Alicia en el País de las Maravillas, cuando la oruga, que por cierto, está tomando ahí una pipa de agua bien, con mucha sustancia opiácea, le entrega una seta a Alicia que crea dos efectos, la micropsia y la macropsia. Es decir, tan pronto se hace grande, enorme, o cree que se hace grande y enorme, y la micropsia que se hace pequeñita, pequeñita, pequeñita. Bueno, pues ahí tenéis uno de los efectos de la muscarina. La sensación o la pérdida de sensación de las distancias y de los tamaños. Qué curioso. No habla en esta obra de qué seta es la que le da esta oruga tan irónica. Pero, evidentemente, podríamos sospechar que estaríamos hablando o bien de psilocibes, que son estos, los que tomaba María Sabina, o bien estaríamos hablando de la varita muscaria. Y claro, evidentemente, si hablamos de obras literarias, antes hablaba de Aldous Huxley con sus Puertas de la Percepción, que es una obra posterior, es del año 50 y tantos, aquí, en El Mundo Feliz, que es una obra de 1932, si os acordáis, tanto de la novela como de la película, ¿qué es lo que toman sus protagonistas para ser felices, para entrar en un estado de yupi, de esto todo es feliz, esto es bonito? Toma el soma, efectivamente, vuelve a retomar esa palabra que también retomó Gordon Wasson. El soma, es decir, la nrita, la bebida que tomaban los dioses hindúes, los dioses védicos, que aparecen en el Mahabharata, que aparecen en el Ramayana, el soma. Ahora, ¿qué tiene el soma? Sabemos que era un componente, varios componentes, pero uno de los componentes activos, posiblemente más importante, estaría tomado directamente de algún hongo, psilocibe o amanita muscaria. Eso es lo que opinan Robert Gordon Wasson, evidentemente es uno, para mí, de las autoridades en esta materia, Teres McKenna, Robert Grace y muchísimos más, incluso Josep María Ferigla, este antropólogo catalán. Entonces es importante, porque esta obra también nos está dando una serie de claves por qué el soma hace el mismo efecto en estos humanos alienados que hacían con los dioses que les mantenían totalmente felices. Que por cierto, la sangre de los dioses, ¿sabéis cómo se llama? Si un dios pudiera sacrar... ¿Os acordáis de Depredador, de Predator? Que cuando le lleve sale sangre verde. Bueno, pues la sangre de los dioses se llama Ikor, Ikor, sin H. Pues el Ikor es un metal, dicen las leyendas, que forma parte de su sangre, que no es roja, que si un humano la pudiera ingerir, le mataría al instante. Que es un poco lo que le ocurre al Predator cuando sangra. Qué curioso, el licor es la sangre de los dioses que está totalmente prohibida para un humano porque tiene una densidad y una vibración tal que no podría soportar el cuerpo de un ser humano convencional. Bueno, pero el soma, sí, y por eso muchos autores, y él sabía perfectamente de qué iba, lo hacen. O una novela muy poco conocida de Herbert George Wells, sí, el de La Guerra de los Mundos, el de La Isla del Doctor Moreau, el de La Máquina del Tiempo. Esta es menos conocida, El Alimento de los Dioses. Y él fabula, es una novela muy antigua, él la publica en el año 1904. En 1904 ya estaba diciendo que había una sustancia que crean dos científicos ingleses, él era británico, donde puede permitir de una forma acelerada y continua el crecimiento de cualquier animal o de cualquier planta, hasta el punto de que pueden hacer a seres humanos de 12 metros de altura. La teoría es que nosotros vamos creciendo hasta una determinada tal longitud, paramos y luego vamos creciendo en generaciones posteriores. Los científicos ingleses en esta obra dicen que pueden crecer en una sola generación la altura que ellos quieran, porque la sustancia que tienen, eso que están ingiriendo, es algo que formaba parte del alimento de los antiguos dioses. Y hasta ahí puedo leer. Y fijaros, si nos vamos a las culturas, hemos hablado de la cultura mazateca, de María Sabina, fijaros si nos vamos a las culturas mesoamericanas. El culto al hongo es perfecto. Fijaros cómo incluso en sus esculturas se representa como un hongo sagrado. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el hongo, si tú lo ingieres, es lo que te da toda la perspectiva, te da la llave para que entres en el mundo de los muertos, en el mundo de los dioses, o en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo de las hadas, o en el mundo de sus aluses, si hablamos, por ejemplo, de México. Eso está claro. Por eso lo representan así. Lo tienen clarísimo. Que esos hongos son los que te dan la vida. Pero cuidado, también te pueden dar la muerte. Cuestión de dosis. Los rituales, siempre importantísimo, y por eso lo recalco. Fijaros, todos estas piedras, ¿no?, los llaman piedras de setas, que no tienen nada que ver con connotaciones sexuales, sino que tienen más que ver con otro tipo de circunstancias etiogénicas, y siempre bajo ese marco chamánico para ponerse en contacto con los dioses. Acordaros que el chamán es intermediario, es el medio. El chamán, cuando se pone en contacto con los dioses para obtener una determinada información que es necesaria y vital para esa comunidad, por ejemplo, porque está pasando una etapa de crisis o porque alguien se está muriendo, porque se necesita un remedio para una determinada plaga, el chamán, ingiriendo una determinada sustancia, droga entiogénica, se pone en contacto con los dioses, recibe la información y luego la transmite a los demás. Por eso el chamán tiene poder, porque tiene esa capacidad de ver lo que no ven los demás. Y dentro del mundo mesoamericano de los chamanes, que por supuesto Carlos Castaneda es obligado la referencia, ya sabéis un poco pues todas las condiciones y todos los requisitos, incluido el peyote, que le sirvió precisamente para ampliar su nivel de consciencia y convertirse de un simple antropólogo hasta un gurú que, como bien dice en una de sus obras, intentó borrar su historia personal, hasta el punto de que a día de hoy todavía se sigue especulando quién sería Carlos Castaneda. Y dentro de la varita muscaria se sabe que fue uno de los ingredientes que servía para que estos bestias vikingos, los berserker, que eran la infantería en las batallas vikingas, estas eran descerebrados, que no temían a la muerte. Entonces echaban espumarajos por la boca, es decir, habían ingerido antes una sustancia que les volvía totalmente agresivos. Entonces no hay nada más peligroso que un soldado que no tema a la muerte. Esto no temía a la muerte. Y se piensa que dentro de la sustancia que ellos bebían, uno de los ingredientes importantes es esa amanita muscaria, y que les daba valor, les daba temeridad y les daba pues eso, una importancia relativa y trivial a lo que era su propia vida. Este es el antropólogo que os comentaba, José María Ferigla, que es el que comenta esa posibilidad. Es curioso la teoría, ¿no?, de que la creencia, sobre todo en Cataluña, sobre los manirós, sobre los follés, sobre los novos y tal, puede ser por la ingesta de estos hongos, porque tanto a nivel geográfico como por las condiciones y los efectos que genera la materia muscaria corresponderían paso por paso, según él, con la creencia en este tipo de seres elementales de la naturaleza. De Gilgamesh, paso, pues que es una historia preciosa, pero ya sabéis, en busca de la plata de la eterna juventud, lo mismo que hacen en las mitologías chinas, donde el fruto prohibido, lo que les da la inmortalidad, son los melocotones divinos. Lo que intentó hacer Qin Shi Huang, el famoso, iba a decir, un melómano, bueno, era un tío, un psicópata absoluto, que solo, para crearse un ejército personal, para eso, en lugar de matar a todo su ejército como era su objetivo, creó 800 guerreros totalmente distintos para que le custodiaran en su viaje más allá. Eso es ego y otras cosas. Bueno, pues muere precisamente buscando el elixir de la eterna juventud en las islas del este, en las islas de los inmortales. Él no quería morir como cualquier plebeyo, como cualquier súbdito, entonces va en busca de este elixir que le había dicho sus sabios, y en el camino muere y se dio cuenta que él, por muy emperador que fuera, por muchas cosas que hiciera en el siglo III antes de Cristo, al final acaba muriendo como todos los demás. Las ritas, que significa la muerte, ya os comentaré en otro momento, los ritos eleusinos, los secretos que contenían esos ritos eleusinos, apasionante, pero ya llegará el momento, que tiene que ver con Demeter, con Ceres, que es el equivalente dentro de las dos mitologías, el lugar donde se reunían, lo que producían y lo que supuestamente veían, y estaba prohibido que llegara a desvelar en algún momento. Y los distintos elixires o sustancias que servían un poco para alimentar el pueblo, desde el maná, famoso, del famoso Éxodo, hasta el cacao, que ya sabéis que Linio decía que el cacao era la bebida de los dioses, que es lo que servía precisamente tanto como moneda, como precisamente como sustancia para congraciarse con los dioses, era el cacao, que luego deriva en el chocolate. Eran las lenguas élficas, ya sabéis que lo que da Galadriel a Frodo es esto, precisamente ese pan élfico que es increíble, ya sabéis que Tolkien se informaba bastante bien. Hombre, la actuación de Asterix, cómo no, que Panorami sabía lo que hacía, y parte de esta sustancia casi seguro que eran bayas de muérdago, como tiene que ser, que también el muérdago es una de esas plantas de la inmortalidad, para terminar un poco con los procesos alquímicos. Que esto Luis Silva, que por desgracia ya no está ahora, que se nos ha ido, sabe mucho porque tiene que ver con el rocío y con la búsqueda incesante de muchos alquimistas a lo largo de la historia, precisamente para encontrar la panacea, la piedra filosofal, que una de las cosas que hace no solo es convertir metales y nobles en oro, sino también alargar la vida de un ser humano. Y un poco lo que dice la Rochefoucauld, comer es una necesidad, pero comer inteligentemente es un arte. Con eso me quedo, y solo con una conclusión final, para terminar, porque ahora hay que dar paso al programa de radio. Muchas veces, si os dais cuenta, todo lo que estamos diciendo es la búsqueda de la inmortalidad por parte del ser humano, porque nos queremos parecer a los dioses. Los dioses, precisamente, envidian al ser humano porque nosotros somos mortales. Nos envidian precisamente porque tenemos un día final. Los dioses no lo pueden decir. Por lo tanto, al saber que tenemos un día final, eso es lo que nos permite vivir con intensidad cada momento, porque nunca pensamos cuál va a ser el último. Y segunda conclusión, ¿para qué buscar esa inmortalidad cuando no nos damos cuenta, si somos conscientes de ello, que la inmortalidad física no la vamos a conseguir? Pero todos, desde que hemos nacido, si somos conscientes, con independencia de que hayamos ingerido, ¿no?, una de estas sustancias, todos nos deberíamos dar cuenta que ya somos inmortales. Inmortales a nivel espiritual, a nivel evolutivo, y porque todos somos una parte de esa chispa divina. Muchas gracias. A ver, un valiente. Jesús, ¿se sabe si ha quedado escrito en algún sitio lo contrario, lo que ofrecen desde el otro lado a los humanos? ¿A qué te refieres? ¿Dioses, seres elementales, sí, cuando hablas de que ten cuidado con lo que tomas que te dan ellos? Ah, ya, ya, ya. Que te quedas allí, ¿qué es lo que te dan ellos? Si en algún sitio ha quedado escrito. ¿No? A ver, hombre, tenemos información, pero siempre es una información sesgada, no la tenemos completa. Por ejemplo, en las leyendas siempre son muy parcos en este tipo de detalles, como es lógico, ¿no? Lo único que te dicen en las leyendas es que no tomes determinadas cosas, incluso en determinados días, fíjate. También los días, o incluso si quieres, las conjunciones astronómicas están relacionadas con la ingesta de ciertos alimentos. En el caso concreto, por ejemplo, lo de los ufonautas, es decir, estos seres que supuestamente vienen del espacio, y cuando entran en contacto con una persona, o bien porque es abducida o no, lo que les suministran, muchas veces a este tipo de seres, casi siempre son un tipo de líquidos que a ellos les sabe como, por una parte, dulce, y por otra parte, según otro tipo de líquidos, amargo. Y una de las cosas en las que coinciden tanto unos como otros son las apariencias. Es decir, lo que en un principio, dentro de ese estado alterado de conciencia, les parece un jugoso manjar, cuando vuelven a la realidad, ese manjar que ellos pensaban que era excelente, cuando lo ven en la realidad, ven que son o excrementos, o es un tronco, o es algo totalmente desagradable. Sencillamente se ha dado una especie de juego mágico para que ellos ingieran lo que ellos quieren ingerir, para que les sea más favorable su ingesta. Pero luego se sabe que es un engaño de los sentidos. Es un poco lo de la leyenda del carbón de los duendes. El carbón de los duendes es eso, que te dan un carbón por agradecimiento y te dices, pues vaya chorrada, ¿para qué me dan carbón después del favor que les he hecho? Y sin embargo ese carbón luego se convierte en oro. Pero no has sabido ver la diferencia, ¿sabes?, entre lo que te dicen tus ojos, lo que te engañan sus ojos, de lo que sirve en realidad. Eso mismo sirve para el caso de este tipo. Nunca te dicen exactamente qué alimentos son, pero por ejemplo hay una leyenda vasca que dice que tengas mucho cuidado con las rumes crispus, ¿sabes? Porque esa sirve para conjurar las tormentas y para ponerte en contacto precisamente con los que provocan las tormentas. Y habla de la Rumex crispus, que es un tipo de planta que se da en la zona del País Vasco. Ahora, ¿qué efectos tendrá? No lo sabemos. Te dejas solo ahí como pinceladas para saber tú luego si eso es bueno o eso es malo, pero siempre es importante tener en cuenta estas referencias, estas pistas, estas claves, porque pasan desapercibidas para la mayoría, pero en el fondo te están dando una información de alto nivel. Más preguntas. Ha quedado pendiente lo del Bigfoot. No sé si nos puedes decir... ¿Qué comen los Bigfoot? Aunque sea resumidamente, ¿cómo ha quedado un poquito ahí? Bueno, ha quedado un poco fuera porque no entra, desde mi punto de vista, dentro de la exposición que yo quería daros, ¿no? Para mí, el Bigfoot forma parte del mundo de la criptozoología. Y dentro de la criptozoología, que sería largo de exponer, hay mucho fraude, es decir, muchos de los casos que menciona Cucci, por ejemplo, desde mi punto de vista, creo que no son correctos. Porque los Bigfoot, los verdaderos, es decir, por ejemplo, el Yeti, sería dentro de esos hombres peludos. El Bigfoot, ya sabéis que es un nombre que se da a los seres peludos, gigantescos, de Estados Unidos, a diferencia del Sasquatch, que es como le llamarían en Canadá, o el Yeti, que es como le llamarían en el Himalaya. Pero en el fondo estamos hablando de seres peludos. Yo tengo referencias prácticamente en muchísimos países donde se habla de los mismos seres peludos, que se les llama de muchas formas, los maricosis, por ejemplo, que estarían dentro de una zona determinada del Amazonas. Entonces, su comida es mucho más mundana, no tiene nada que ver con esto que acabo de comentar. No juegan con la realidad del testigo. Es comida mucho más carnal, mucho más visceral, mucho más de tripas, mucho más de sangre, pero no anda con estas sutilidades que sí, sin embargo, manejan tanto los dioses como los seres elementales de la naturaleza, como estos seres, por ejemplo, que vienen supuestamente del espacio. Pero se decía que la comida de los Bigfoot, cuando tú analizas lo que ellos comen o la forma que tienen para cazarlos, es una comida como a un animal salvaje. Otra cosa es que luego estos Bigfoot se comporten como seres imposibles. John Keel definía a estas criaturas como los imposibles. ¿Por qué? Porque aparecen y desaparecen sin que tú tengas una posibilidad física de entenderlo. ¿Estos seres estarían a camino entre el mundo material y los dioses? ¿O no tiene nada que ver con todo eso? Sí, no. A ver, es que eso entraríamos ya en otro tipo de disquisición, porque son entidades distintas, pero la forma de entrar en nuestro espacio-tiempo, de entrar en nuestra realidad, es decir, de entrar en nuestro mundo tridimensional, es la misma. Porque no tienen otra forma de entrar. Y eso es lo que forma parte de una teoría que estoy desarrollando hace tiempo, que alguna vez lo he expuesto, que es la teoría de la intrusión. Sí. Yo analizo que hay 7 grupos distintos de entidades, uno de ellos serían estos críptidos, pero la forma que tienen de entrar es la misma, pero la forma que tienen de manifestarse o de interactuar con el ser humano es diferente. Por ahí les pillamos. Y los críptidos tienen una forma de entrar. Lo que pasa es que hay otro grupo que pueden representar o metamorfosearse de la forma que les dé la gana. O sea, hay un tipo de seres, que los que llaman comúnmente los Trisker, que se pueden aparentar ser un Bigfoot, pueden ser un hada, pueden aparentar ser un fantasma o pueden aparentar ser el dios Zeus. Entonces ese es el problema de seguir las pistas. Porque si hay alguien que está en cachondo, que puede transformarse en lo que le dé la gana, es difícil seguir la pista a estos grupos. Pero la forma de entrar en nuestra realidad, incluido en nuestro campo cerebral, es normalmente la misma. Por eso lo de la capacidad esa energética de bajar la temperatura para que ellos puedan absorber la energía del ambiente, y de ahí un poco que no todos los testigos están preparados para ver las mismas cosas. Siempre seleccionan a qué. O sea, por eso da igual que sea un catedrático de matemáticas, que sea un pastorcito. Lo que buscan es su interacción cerebral. Pero digo que eso entraríamos en un terreno que es la teoría de la intrusión, que si algún día queréis os expondré claramente. ¿Alguna pregunta más? Has dicho que había un par de flores. Sí. Te has quedado con la... Me he quedado con la duda y me gustaría apuntarlas. Bueno, os cuento. Hay una película que se llama Fotografiando hadas. No sé si la habéis visto alguna. Hay dos películas. Y además se hicieron prácticamente a la vez, en el mismo año. Fotografiando hadas y una se llama Una historia real. Y las dos tratan como tema de fondo el caso de las hadas de Cottingley del año 1917, que por cierto se cree, entre otros, con Antony. Bueno, en la película, el fotógrafo, el de Fotografiando hadas, pues quiere entrar en contacto con este mundo que dicen que han visto las niñas, estas niñas de Cottingley, en su arroyito, las pequeñas damas del arroyo, como ellas las llamaban, con las 5 famosas fotografías que circulan también por internet. Y como quiere verlas a toda costa, porque claro, quiere constatar que esto es verdad, que las niñas no mienten, al final, una de las niñas le da a probar una flor que no especifica en la película cuál es. Pero como yo me conozco algo de las leyendas anglosajonas, ahí tenemos que ir a la parte anglosajona, no a la parte española, que sería otro tipo de sustancias, hay dos en las que ciertas leyendas reiteran que si las ingieres en una colina de hadas, o sea, tiene que ser en el lugar adecuado, puede ser en el cuarto de baño, y si haces también los rituales precisos, es decir, entrar en consonancia con esas entidades, pues podrías ver a las hadas, igual que si tienes una piedra o una hada, por ejemplo, las crónicas de Spalding, bueno, ¿recordáis cómo se ven a los trolls? Hay que ver eso. ¿Qué las plantas serían? Si esto es verdad, ahí lo tenéis. Una sería la prímula. La prímula. Y la otra sería el serpón. Una de esas dos es la que ingiere este protagonista fotógrafo de la película Fotografiando Hadas. Pero ya digo que no solo por el hecho de saber el nombre de estas plantas en función de lo que dicen las leyendas, quiere decir que las vayas a ver, porque luego forma parte de una parafernalia, por decirlo así, de una liturgia. Y esa liturgia es la que normalmente suele estar vedada para el común de los mortales. ¿Más? Sí, a ver, mira, tengo un amigo, un gran amigo mío, ¿vale? Sixto Pazuel. Sí, te conozco. Te suena la verdad. Te conozco. Bueno, según él, con la guayasca se puede conseguir un estado de conciencia, ¿vale? Que es impresionante. Sí. Entonces, él me ha contado que según la dosis se podía conseguir viajar astralmente a un estado un poco astral, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, os lo acabo de comentar, a ver. Hay sustancias que abren las puertas de la percepción, ¿de acuerdo? La ayahuasca, la soga del muerto, es una de ellas. Igual que el peyote, igual que los psilocibes, igual que la metamuscaria, igual que la marihuana. Es decir, las drogas en sí abren esas puertas de la percepción. El problema es que puede abrir una puerta que tú no deseas. Porque cada droga, cada sustancia enteogénica, es buena para una determinada cosa. Es decir, hay algunas que sirven para viajar, para viajar en el tiempo, en el pasado y el futuro, hay otras para ponerte en contacto con tus seres queridos, hay otras que sirven o te facilitan más el encuentro con esos dioses o con esas entidades oscuras de las que tú tienes miedo de encontrarte, pero con el fondo no deja de ser una especie de catarsis. Ese es el problema, que la ayahuasca, que ahora bueno, se ha puesto de moda, y ya sabéis que hay ingestas, por ejemplo, en Madrid, viene un chamán y te dice, vamos a tomar ayahuasca. Bueno, ahí te vas por las patas abajo, ahí la mayoría de la gente no ve nada, eso sí, te ha limpiado todo el cuerpo, te ha dejado, no sé si si conocéis una serie que hizo en su momento Juan José Benítez y Fernando Jiménez de Oso, bueno, pues uno de los capítulos van a tomar y toman ayahuasca los dos. ¿Y qué pasa con los dos? Uno de vuelta. Exactamente. Y el otro viaja a casa del amigo que nunca gustaba. Y para ver algo que le había dejado el amigo y que él no sabía qué era. Vale, con esto quiere decir que si tú tienes una planta de poder, esta se llama en general plantas de poder, si tú tienes una planta de poder pero no sabes utilizarla, ya te digo, hay que aplicar ese viejo principio de ten cuidado con lo que deseas porque a lo mejor se cumple. Y no siempre lo que deseas es lo mejor para tu evolución personal y espiritual. Entonces el problema de la ayahuasca, cuando tú sales de su entorno, cuando sales de su contexto, los efectos que tiene en una casa, en un chalet de la Moraleja en Madrid, son muy diferentes si la tomas con las personas adecuadas y en el lugar adecuado. Lo que decía antes de la prímula del serpón, tú puedes tomarlo y te tomas unas cuantas hojas y no pasa nada. Y no pasa nada sencillamente porque no es tan fácil. Porque hay una variable, sabéis que vivimos en un mundo tridimensional, sabemos perfectamente que nos movemos, ¿no?, por el ancho, el largo y las longitudes, pero no nos movemos por una cuarta dimensión, que es el tiempo. Convencionalmente pensamos que nos movemos por el tiempo, y el tiempo es un factor que se nos escapa. Y el tiempo es esa cuarta dimensión que sería precisamente la que abriría este tipo de sustancias enteogénicas siempre y cuando la mente esté preparada. Eso es lo que te dice Aldous Huxley, eso es lo que te dice Gordon Wasson, y eso es lo que te decía María Sabina, lo que te decía Pachita, por ejemplo, que fue una de las grandes chamanas que entraba en contacto con Cuauhtémoc y servía para hacer esas cirugías psíquicas tan impresionantes. Es decir, nos movemos en un terreno donde no controlamos. Y no controlamos porque tenemos un nivel de comprensión más bajo del que nos imaginamos. Lo que hace las drogas es que te amplía un poco más ese espectro visual o ese espectro sonoro del que normalmente tenemos. Pero si no se hace adrede, si no se hace bien, esto te lo dicen, por ejemplo, todos los místicos hindúes, empezando por Yogananda, que se ha mencionado, te puede hervir el cerebro. ¿Por qué? Porque no eres capaz de asumir esa experiencia. Por lo tanto, cuidadito con este tipo de sustancias y de drogas. Una cosa es que forme parte del folclore, de la mitología, de los dioses, otra cosa es que lo sepamos, otra cosa es que nos demos cuenta que realmente estos son llaves que abren determinadas puertas y ventanas, pero otra cosa es que juguemos con ellas. Porque si jugamos con ellas, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que son ellas las que están jugando con nosotros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.